Yeah. Para los que no me conocen, me dicen Julio Voltio. Y los que me conocen, pues ya saben cómo yo soy. Saben que soy un pitcher, un regulero, atrevido, loco y a fuego, pero humilde y de corazón, a la buena de Dios. He tenido altas y bajas, risas y llanto, gozo y sufrimiento, alegrías y penas. Soy un ser humano común y corriente, con muchas virtudes y miles de defectos. No soy perfecto y lo acepto. He caído por las garras del vicio, pasé por la prisión. A veces no he tenido ni pa' chuparme un limber. Dolido al conocer la traición de algunos panas, malagradecido, que hasta los perdoné. Sentido también al sentir los zumbidos de las balas, de pistolas automáticas disparadas en mi contra, queriendo arrancarme la vida y dejar a mami solita, triste y desamparada. Teniendo la suerte que no tuvieron algunos de mis socios caídos, que en paz descansen. Y a los que me quieren matar, no soy de acero, pero tampoco soy fácil. He aprendido bastante de los errores y de los golpes de la vida, o a lo mejor no aprendí nada. Yo sé que todo es pasajero, que el futuro es incierto y que nada en esta vida es seguro excepto la muerte. Por eso vivo el día de hoy como si fuera el último. Yo solo creo en Dios y en lo que veo, que me da vida y salud. Sigo adelante y salgo mi familia a flote con mi música y mi vida, rompiendo barreras, murallas, con mucha valentía, fuerza de voluntad, paciencia, cariño y amor. Esta producción se la quiero dedicar a todos esos seres que me quieren, que me aman, a todos los que doblan rodillas por orar por mí y por los míos, a los que nunca me dijeron no cuando de verdad necesité, a los que me dijeron Voltio, no se preocupe, meta mano que usted puede, a pesar de todos los que me quieren hacer la vida imposible, a los cantantes, productores, allegados, enemigos ocultos que me odian, que me desprecian y que me envidian, y de verdad, no sé por qué, a los que se gozan y vacilan haciendo daño, a los que no se lo merecen, a los que celebran al ver que caí, y a los que se alegran al ver que me levanté. A lo mejor para muchos estoy hablando mierda, ¿viste? Pero significa mucho para mí desahogarme frente a ustedes, mi público. Después de tanta espera, para todos ustedes, es aquí mi primer disco como solista, el Buen.